una película que se llama Madre Planta. Y para contarte bien de qué va la cuestión, es que ya estamos en contacto con Pancho. Francisco López es uno de los directores de esta película. Buenas tardes, Francisco. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos y mediante tu programa... saludar a toda la audiencia, agradecerle a la producción también por el contacto y por la difusión de este tipo de propuestas. Muy bien, Francisco, muchas gracias a ti. Estamos muy agradecidos porque nos prestás una parte del día, de la jornada. No sé qué cómo son los directores de películas, si duermen la siesta o no, Francisco, pero no te imagino, sobre todo porque además vas a andar por acá, por Santa Rosa. Sí, ya estoy acá en Santa Rosa. Por suerte, ya estamos acá en la ciudad y bueno, esperando ahora para el estreno del documental ahí en la sala del Espacio Inca, en la calle Quintana 172, me parece que es. Así sí, que señor. Bueno, esperando un ratito para la proyección. La proyección de Madre Planta, vos venís a ver el público, espiás, nos planteás a quienes nos sentamos ahí a ver la película, o también te tiene un poco como protagonista de lo que se puede llegar a dar después, Pancho. No, simplemente nosotros somos tres directores, junto a Lisandro Costa y Alejandro Espolsino, que llevamos adelante este proyecto, y nos dividimos para intentar acompañar la proyección del documental en las diferentes salas. Algunas podemos estar, otras no. En algunas se genera algún tipo de charlas y demás, por ahí generadas por el municipio, por propios interesados de alguna ONG o demás. Pero bueno, en el caso de acá de Santa Rosa, vine porque yo estoy en Trenquelauquen, yo soy oriundo de Trenquelauquen, estoy cerquita, así que aprovechamos para venir y compartir un momento de proyección y visitar a algunos amigos de acá de Santa Rosa y no mucho más que eso. Bueno, aprovechamos y les damos un cariño, les mandamos un saludo a Lisandro Costa y a Alejandro Espolsino, que fueron directores contigo de este documental de más de 80 minutos. ¿De qué va Madre Planta, Francisco? Así la audiencia, medio que ya están sospechando. Bien, te contamos un poquito. Sí, el documental cuenta cómo fue este proceso de algunas familias de diferentes puntos del país, de algunas madres, que encontraron en el aceite de cannabis, en este extracto de una planta, en este caso la planta de marihuana, fueron viendo a partir de hace algunos años también experiencias similares fueron ocurriendo en todas las localidades, mismo acá en Santa Rosa, nosotros estuvimos hace muchos años grabando también por aquí. Aparecieron allá por el año 2015, 2016, nosotros comenzamos a grabar esta película a finales del 2016, principios del 2017, cuando estas madres se acercaban al Congreso de la Nación, a explicarle a los legisladores que después de muchos años de padecimientos y demás, de situaciones muy difíciles, habían encontrado en este extracto una forma natural de paliar algunas patologías muy difíciles de sobrellevar para algunos pacientes. En este caso nosotros nos centramos en algunas patologías que tienen niños y niñas. Pero bueno, no solo era muy difícil para esos pacientes, sino para todo un círculo familiar que acompañaba a estas personas. Bueno, en esa situación de vulnerabilidad, estas madres se presentaron en los propios despachos de los diputados y diputadas de la Nación explicándoles que en ese momento ellas estaban haciendo esto, que era una esperanza de calidad de vida para sus hijos y su familia, y que en ese momento podían llegar a purgar 15 años de pena de prisión si las descubrían haciendo eso. Así que en esa situación de vulnerabilidad se presentaron ahí, nosotros empezamos de a poco a grabar esas primeras charlas, esas primeras reuniones de estas madres, explicándole a los legisladores qué es lo que estaban haciendo y que por favor necesitaban una ley que las ampare. A partir de ese inicio, más periodístico nuestro, es que nosotros también empezamos a conocer estas historias. Lo que hicimos fue acompañar a algunas de estas familias en ese proceso y ver cómo se lograba la mejoría en la calidad de vida de sus hijos a través de los años. El documental parte en el final del 2016, principio del 2017, y se remonta hasta hace unos años atrás, cuando finalmente, después de una ley 27.350 que no tuvo una buena reglamentación, finalmente en el 2020 se re-reglamenta y amplía este derecho, básicamente. Ese es el recorrido un poco de la película, con familias de diferentes puntos del país. También estuvimos en Chile, porque ahí surge todo lo que se conoce como el movimiento de mamá cultiva, que luego se traslada también a Argentina y al resto de Latinoamérica, pero nace con algunas madres de Chile, y también tuvimos la oportunidad de estar en Israel charlando con científicos y médicos que ya desde la década del 60 vienen trabajando con esta planta, ¿no? La verdad, Francisco, es que entendemos mucho más, nuestra audiencia en este momento también sabe de qué estamos hablando, entendemos mucho más desde hace algún tiempo y parece haberse salvado o haberse saldado, mejor dicho, la discusión en torno a los beneficios del cannabis como en su forma medicinal. También hay quienes están aprendiendo o despuntando la conversación y las discusiones alrededor de la marihuana recreativa y demás. Todas aristas que nos hacen pensar que como sociedad estamos volviéndonos un poquito más adultos, si se quiere, digo, por tanta criminalización. Madre Planta sigue algunas familias, va contando el recorrido desde aquellas conversaciones con los legisladores y demás, pero tiene muchas facetas la temática, Francisco. Seguramente ustedes lubricaron alguna más o ubicaron una que les pareciera más importante y que seguramente es la calidad de vida. Vos como persona, Francisco, ¿cómo describirías el proceso que fuiste realizando seguramente mientras se producía la película Madre Planta? Sí, tal cual como lo describís vos, nuestra búsqueda fue más humana, digamos, de un acercamiento más humano a estas familias. Si bien el documental cuenta con mucha información, también queda mucha información afuera, como es disparadora la película de un montón de cuestiones. Consideramos también que, por suerte, en estos últimos años la información está a la mano, la información más dura, ¿no?, más médica, científica. Si bien hay testimonio en ese sentido en el documental, creemos que lo más importante es la experiencia de estas familias, la parte más humana, el amor, la esperanza de estas familias que encontraron casi por casualidad. O sea, es muy muy loco, muy disparatado decirlo de esta manera, pero hace muchísimas décadas que se viene trabajando sobre en este caso, por ejemplo, el aceite de cannabis y demás y sus derivados, y sin embargo, desde hace algunos años recién llegó a manos de esta familia y casi por casualidad. Entonces, nuestra idea fue acompañar de alguna manera humildemente a esta familia y ver y qué era lo que sucedía. En ese sentido, creemos que la búsqueda es mucho más humana, es un poco mirar para el costado y ver lo que le está pasando a otra gente. Y bueno, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pues nosotros no hacemos tampoco un recorrido histórico sobre la planta de cannabis, que sabemos que tiene miles de años de uso, tampoco hacemos un recorrido de cómo políticamente eso se ha modificado de acuerdo a determinados intereses. Ponemos mayor hincapié en la lucha de estas madres, que bueno, vale recalcar, nosotros siempre lo decimos otra vez, mujeres, otra vez madres al frente de una lucha en nuestro país, en este caso por el derecho a la salud, y eso es un poco lo que queremos reflejar en el documental humildemente. Qué bueno, esto la verdad que se siente, se percibe esa humildad, Francisco, y me quedo obligado a preguntarte por tu trayectoria como realizador cinematográfico y la de tus compañeros, porque ahí no he podido encontrar la data, pero bueno está también reconocer, ya mencionaste que esto empezó un poco como un juego periodístico alrededor de esta temática. Contanos de tu recorrido y de tus compañeros y a ver cuándo es que se produce la magia. A ver. Mira, nosotros somos amigos primero y compañeros de laburo de este camino de audiovisual, de la realización audiovisual en Buenos Aires, después de 20 años de haber compartido un montón de trabajos, ya otros documentales. Por ejemplo, con Lisandro Costa compartimos un documental sobre minería a cielo abierto ya por el 2016, cuando era una lucha. 2016, no, perdón, en el 2006, cuando era una lucha inicial en algunos pueblos del interior, en lucha contra la minería a cielo abierto, que cada tanto vuelve a aparecer, y eso es una lucha constante también. Hemos hecho otros documentales con otros colegas de la explotación de litio en el norte argentino también. Bueno, ¿te acordás de los nombres? Andá tirando, Francisco. Bueno. Andá tirando. La ganga, el de minería se llama La Ganga, ya quedó allá en el tiempo. Después, en el nombre del litio, es otro documental también que hicimos con otros colegas de Buenos Aires. No sé si está online ahora, creo que no, porque sigue concursando en algunos festivales y demás. Bueno, básicamente nos dedicamos a esto hace 20 años aproximadamente en Buenos Aires, y yo, como soy de Trenclao, con el tema de pandemia y demás, hace un año y medio que retorné al pago, y bueno, y desde ahí estamos acompañando también el documental, y bueno, seguimos laburando ahí también. Muy bien, muy bien. Está bueno que lo menciones a los otros documentales, porque nuestra audiencia también tiene avidez, ¿viste? Cuando tenés un ratito, estás medio colguete, te metes, sí. Y en online ahora se consigue un poco de todo, vamos a decir, sí, Francisco. Sí, sí. Está ver, muy está bueno. También notamos a la pasada que hay una cosita con el nombre de los documentales que está muy interesante. En el nombre del litio me quedé medio con una sonrisa que me sacó, y vuelve a aparecer en el caso de Madre Planta toda esta insinuación que tiene de cómo las mujeres se hacen cargo, Francisco, de buscar que sus hijos tengan una mejor calidad de vida, y puedan seguir peleándosela, ¿no?, a sus condiciones, a sus padecimientos. Es un mundo que conocías de alguna manera, te era familiar por alguna persona conocida, por alguna familia conocida, digo, lo del padecimiento y la aparición de del cannabis como alternativa paliativa y curativa, o no, sos totalmente no, ajeno. No, en el primer momento, cuando iniciamos esto, por supuesto nosotros conocemos la marihuana, somos usuarios, para nosotros también la marihuana en sí, el cannabis, no hay una diferencia entre uso recreativo y medicinal. Para nosotros es terapéutico, para quien lo quiera consumir en sus diferentes formas, digamos, hay que ser serio en esto, para nosotros es así. En este caso hicimos un documental sobre cannabis medicinal, porque no teníamos idea en ese momento que este extracto podía producir esa mejoría en la calidad de vida y acompañar algunos tratamientos. En fin, nosotros el documental cuenta historias de familias y de estos niños y niñas, pero en realidad hoy en día esto se ha extendido a todas las edades. Hay mucha gente, sobre todo mayor, que también lo está consumiendo. Así que es un tema para hablar y debatir. Sí, todavía quedan, nos damos cuenta cuando acompañamos la película y demás, ciertos tabúes y ciertos mitos alrededor de la planta que de a poco hay que sacarlo de circulación, y el que tenga algún tipo de duda o algo, no se cuenta mucho más que informarse al respecto. Todo lo demás me parece que ya es una cuestión más cultural que hay que romper. O sea, ya pasaron esas discusiones, me parece. Tal cual, tal cual. El que no se enteró, la que no se enteró, que se meta tranquilo, que el mundo del cannabis no es un infierno, y hay que también desmontar, Francisco, el trabajo monumental, digo, de los medios hegemónicos de comunicación y hasta de periodicuchos del interior, que cuando aparece planta de marihuana, enseguida ponen, se secuestró droga, y eso sigue rompiendo las campanillas de nuestras viejas y de nuestros viejos, que muchas veces a los que les queremos arrimar un palito para el fogón de la calidad de vida, y por ahí se resisten, ¿viste? Están con el tema de la droga, bueno, la droga. Vos sabés que eso está cambiando mucho, porque justamente un poco por lo que decía antes, hay mucha gente más grande que antes no ni siquiera concebía, así como estás diciendo vos, la palabra marihuana, sin duda era sinónimo de droga, y hoy en día están consumiendo un extracto de una planta que le mejora la calidad de vida. Bueno, ahí están los mejores invitantes en este caso de la información, porque tal no hay cual mejor información que la experiencia propia o la experiencia de un par, de alguien que tengamos al lado, algún familiar. Yo creo que hoy en día a cualquier persona que vos le preguntes ya sabe del tema, y es muy posible que dentro del círculo familiar o un poquito más allá alguien esté de alguna manera, en cualquiera de sus modos, consumiendo el cannabis. Claro, usuarios, usuarias. Exactamente. La verdad, Francisco, es que yo lo entiendo de la misma manera que vos, y creo que se puede conversar hasta en la verdulería de esto, ya está bien instalado. Con mi vieja pasó que a mi mamá le daba un poco de rechazo, ¿viste? La del aceite de oliva, no lo había prácticamente usado en toda su vida, y me parece que esa era la raíz. Pero, ¿sabés qué hice? Mirá, me puse también medio científico, ¿viste? En mentira, monté una especie de laboratorio, yo mismo me reía de mí haciendo eso, y se terminó transformando en una pomada que ella la puede usar para combatir el resquebrajamiento que te proponen unos 92 años. Che, Francisco, ¿quién se la recomendaríamos, Pancho? Ya todos entendieron, todos entendieron de qué va Madre Planta, pero ¿a quién se la recomendaríamos en particular? ¿Podés dirigirte a algún sector de la sociedad o a los políticos profesionales? Elegí lo que vos quieras, Francisco. Mirá, yo creo que es un mensaje muy amplio. Sin duda necesitamos que quienes toman las decisiones, por supuesto, estén al tanto de esto. Si no están al tanto de esto, porque no están representando bien a sus representados, me parece, porque es un tema muy candente y sobre todo esto es derecho a la salud y calidad de vida, así que me parece que eso está por descontado, que quienes toman decisiones sí o sí tendrían que acercarse a esta información, digo, a este documental, o a toda la información que está dando vuelta por todos lados. Está pasando actualmente que en un montón de localidades están iniciando proyectos a partir de nuevas leyes y demás, pero bueno, en realidad el público en general, porque si se descubre algo en algún momento, en este caso ya hace varios años, que mejora la calidad de vida de la gente y necesitamos mayor información sobre eso, qué mejor que informarse y ver si de alguna manera se lo acercamos a gente que realmente pueda mejorar su calidad de vida. Creo que con eso no hay mucha discusión. Creo que es amplio el espectro para los espectadores que puedan ver la película, así que ojalá así sea. Muy bien, muy bien. Va a haber varias oportunidades. La primera es este jueves a partir de las 19:30. Le contamos a quienes nos están escuchando. Estamos hablando con Francisco Pacho López, que es uno de los directores de Madre Planta. La entrada en el Espacio Inca es una moneda, son 100 P, pero encima, si sos jubilado o estudiante, pagás la mitad. Así que va a volver a la carga porque se va a poder ver el domingo 26 y el miércoles 29, el miércoles de la semana que viene, se va a poder volver a ver en el Espacio Inca. Francisco, la verdad es que es un gustazo tenerte por acá, sobre todo me gustó esa parte, Pancho, donde blanqueaste esto de que yo también fumo y soy usuario de algo que es efectivo para bajarle las tensiones a la vida moderna, entre comillas, ponele. Y nos ha gustado muchísimo tenerte acá, está muy bueno también tenerte en Santa Rosa. Ojalá que sigan adelante con esto de desmontar prejuicios más que nada y podamos avanzar todavía más como sociedad. Muchas gracias, Francisco. Que tengan muy buena jornada hoy, Bueno, gracias a vos y gracias a tu audiencia y ahí a la producción, a Paola, por darnos esta posibilidad de difundir este tipo de proyectos. Y decir también que es importante, hace algunas semanas tuvimos las informaciones de que por ahí se iban a sacar de los subsidios a determinadas cuestiones culturales, ya sea el cine, a la música y demás. Bueno, por suerte eso cambió. Que quede bien en claro que gracias a todo ese dinero que se autogestiona, nosotros podemos contar estas historias. Así que digo esto porque generalmente a veces nosotros pensamos que la sociedad piensa que el arte y la cultura no es tan importante. Bueno, esto también es cultura, es arte, es comunicación, y gracias en este caso, al Inca, que nos dio el subsidio, o gracias a quienes hacen la música, el pan, la música, gracias a los que hacen teatro, que tienen algún tipo de subsidio. Por supuesto, siempre nosotros estamos intentando que esos subsidios crezcan. En este caso, estuvo la posibilidad de que desaparezcan, entonces me parece importante mencionarlo, porque gracias a eso es que podemos seguir laburando y contando estas historias. Eso, así sea, Francisco, y que no haya apagón cultural en la Argentina y que sigan las producciones nacionales. Gracias, Francisco, que tengan gracias buena jornada, che. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Gracias.